En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos. Muy buenas tardes. Bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Arrancamos en este jueves 11 de abril de 2019 una nueva edición de Elche en Punta. Como siempre, saludos desde el 101.4, desde Teleelche en Radio Marca, donde nos escuchas en directo cada día a la 1 y 20 y hasta las 2, en redifusión de 2 y 20 a 3, en el podcast. Nos puedes escuchar cualquier programa a cualquier hora del día, para que lo escuches a tu antojo, cuando te venga bien, y también para todos los que nos veis en Teleelche desde cualquier parte del mundo y en la TDT. Buenas tardes. Sigue la fiebre manía por el partido Albacete-Elche. El club blanquiverde ha puesto a la venta otras 315 entradas que ayer consiguió por la tarde del club manchego. Entre las 902 que se agotaron ayer, estas 315, más aficionados que también las están sacando a través de internet en otras zonas del campo, serán cerca de 1.500 seguidores blanquiverdes los que estarán el domingo en las gradas del Carlos Belmonte en un partidazo. El Albacete busca puntos de ascenso directo, el Elche de permanencia y quién sabe si de algo más. Seguramente en caso de ganar, de permanencia y de ilusión. Hoy el equipo ha entrenado a puerta cerrada. Pacheta lo tiene claro en la cabeza. Repetir el mismo equipo que consiguió la victoria frente al Córdoba, aunque tiene que hacer 5 descartes. Dispone de 23 jugadores todos, menos el lesionado Nacho Gil. Un equipo que viaja sin miedo a por la victoria, así lo reconocía el lateral izquierdo, el pura sangre Juan Cruz. Nosotros siempre salimos con la idea de ganar, no tenemos miedo a nadie. Esto se ha demostrado que esta categoría, cualquier equipo puede con cualquier equipo. Sí que es verdad que ellos ahora mismo están en un momento que allí en su casa pues no han perdido, no, entonces es un momento bonito también para ellos, pero nosotros tenemos que aprovechar el momento que estamos viviendo y vamos a ir a por todas. Ha entrado con todo el ímpetu que demuestra en la cancha Juan Cruz. Pues son 15 los partidos que el Elche ha disputado en tierras manchegas en segunda división, con un cómputo de 5 veces ha ganado el Elche allí en el Carlos Belmonte, 6 veces ha perdido y en 4 ha empatado, con un bagaje muy equilibrado. Ha marcado 16 goles y ha encajado 17. Digamos que no es de los peores campos en los que el Elche ha conseguido resultados. Jugadores emergentes, jugadores importantes de la primera plantilla como Iván Sánchez y Juan Cruz, a los que se les propuso hace un tiempo una ampliación de contrato, cierran filas en torno a la figura del director deportivo Jorge Cordero sobre su continuidad. Juan Cruz. Sí, como bien te digo, yo creo que tanto yo como quizás otros compañeros tenemos mucho que agradecerle a él, también al club, lógicamente, pero también a él personalmente. Entonces sí que es verdad que estamos un poco a la espera de ver qué pasa con esa situación, que se resuelva cuanto antes y veamos un poco pues por dónde va la cosa. Sí, nosotros, yo creo que a nivel personal te puedo decir que yo creo que ha hecho un trabajo, porque se está viendo los resultados, se está viendo un poquito por dónde va la cosa y yo creo que él tiene bastante que ver en ello. Y en los mismos términos o términos parecidos también se ha expresado Iván Sánchez sobre esa posibilidad de que Jorge Cordero renueve, algo que no parece demasiado claro. Iván Sánchez. Pues bueno, yo sí que es verdad que soy una persona que le gusta ser muy agradecida y bueno, yo la verdad que a Jorge le tengo mucho aprecio porque creo que fue la persona que más confió en mí cuando estaba en una situación difícil o que me volvió a ilusionar con que podía ser un jugador importante en segunda división si venía al Elche y se conseguía el objetivo y como ya te digo, yo le debo muchísimo al Elche porque creo que es el club que me ha dado la oportunidad de poder demostrar que puedo ser jugador profesional, pero le debo muchísimo a Jorge porque realmente él fue la persona que apostó mucho por mí y entonces, pues bueno, ojalá se pueda quedar porque creo que es una persona que ha hecho un... Pues ahí están futbolistas importantes que el club y el propio Jorge Cordero les propuso ampliación de contrato, pero se ha paralizado esa ampliación porque no está claro si va a seguir Jorge Cordero. Decisión que depende del máximo accionista, José Sepulcre, que lo ha dejado todo hasta que se consiga la permanencia automática, y eso es o puede ser lógico, pero llama la atención que en el caso de Pacheta, parte importante del éxito, sí se hable de renovación hace 4 meses, mientras que de Jorge Cordero no se haya oído absolutamente nada. Una pausa y entramos con todos los temas del día. El coche de tus sueños te está esperando. Vuelve la Expo Outlet Motor de Grupo Serrano Automoción. Hasta el 35% de descuento en kilómetro cero y gerencia de Audi, Seat, Skoda, Volkswagen y Volkswagen comerciales. El sábado 13 de abril desde las 10 de la mañana en el polígono de Altavix. Disfruta de un simulador de carreras, Scalestric, música, regalo seguro con tu compra y sorteo de noches de hotel. Recuerda, sábado 13 de abril, Expo Outlet Motor de Grupo Serrano Automoción. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje. Hola, soy Nino, jugador del Elche Club de Fútbol. Mi secreto para llevar 20 años de profesional es rodearme siempre de los mejores. Por eso te invito a conocer la clínica AN Dental. Ellos cuidan de mi boca para conseguir una sonrisa de primera. Aprovecha ahora la oferta de 3x1 en implantes dentales. Y si eres abonado del Elche, tu limpieza dental es gratuita. Clínica AN Dental. Avenida de Novelda 58, Elche. Recuerda, tus salas de juego en Elche, Jackpot, tu mejor jugada. Cumpleaños feliz. ¿No se apagan? Pues claro, son faros full LED. En Fiat estamos de aniversario. Celebra nuestros 120 años con el nuevo Fiat 500X con faros full LED, llantas de aleación de 16 pulgadas y mucho más por solo 13.900 euros con 4 años de garantía. Y ahora con hasta 6 meses de Apple Music. Te esperamos en Esquella Automóviles, tu concesionario Fiat, en Elche Sor José Falcorta 37, en Orihuela, carretera Murcia Alicante, kilómetro 27 y en Elda Petrer, partida Reventó 1. Del 5 de abril al 4 de mayo, ven al Aljub y adéntrate en la selva en un increíble parque multiaventura en altura en el que tendrás que trepar, subir escaleras, atravesar puentes colgantes, lanzarte en lianas. Consulta todos los horarios en ccelaljub.com. Pásalo al estilo Elche. Un 4x4 solo sirve en la montaña. Si es diésel, contamina más. Es más caro. Acierta con Jeep. Con distintivo ambiental C. Circula por toda España y disfruta de un incentivo adicional de hasta 5.000 euros en la gama Jeep Diesel en unidades limitadas en stock. Solo en abril. Te esperamos en Esquella Automóviles, tu concesionario oficial Jeep. En Elche, Sor José Falcorta 41. Entras en casa y sientes una alegría difícil de explicar. Eso es la primavera. La primavera de ofertas del Leroy Merlin Elche. Del 5 al 22 de abril despierta tu casa a la primavera con nuestros descuentos en cientos de productos de todas nuestras secciones. Aprovecha ahora y consigue los mejores precios. Leroy Merlin, da vida a tus ideas. Vive en Teleelch la Semana Santa ilicitana. Este domingo de Ramos, retransmisión en directo de la Procesión de las Palmas, declarada Fiesta de Interés Turístico Internacional. Desde las 12 del mediodía conectaremos en directo con distintos puntos del recorrido. Inicia la Semana Santa en Teleelch. Elche en punta. Toda la información y el análisis del Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez. Va subiendo la temperatura de ese partidazo Albacete y Elche, el desplazamiento más corto esta temporada en segunda división para los blanquiverdes, apenas 165 kilómetros de distancia, pues poco más de hora y media, en el que, bueno, pues va a ser el desplazamiento masivo, más importante esta campaña de la afición ilicitana. Poco importa, aunque sí importa, evidentemente, que sea Domingo de Ramos. Seguramente si no fuera Domingo de Ramos estaremos hablando de que intentarían ir más, pero difícil hubiera estado teniendo en cuenta las restricciones que pone el Albacete, que ayer por la tarde accedió a darle otro paquete de entradas, 315, y esta mañana hemos visto ya otro goteo de aficionados que estaban comprando las entradas. Ayer se agotaron las 902 iniciales al precio de 15 euros, ayer fueron 315 localidades más al mismo precio, 15 euros. La entidad manchega va a abrir un sector próximo al de la afición franjiverde, que estaba sin utilizar esta temporada, para que estén juntos esos cerca de 1.200 y pico espectadores. Pero aparte de los 1.200 y pico, hay bastantes que también las están comprando, o al menos decenas de aficionados que las están comprando por su cuenta, bien a través de internet o de amigos allí en Albacete, y que pueden estar y que estarán en otras partes del campo. Pero vamos, el grueso de la afición blanquiverde estará en esa zona, esos 1.250 aproximadamente. Ni que decir tiene que el resto del aforo va a estar cubierto por afición manchega. Hay una capacidad en el Carlos Belmonte que ha sido remodelado varias veces para unos 18.000 espectadores. Yo creo que se va a rozar el lleno, teniendo en cuenta la proximidad y sobre todo el buen momento también del Albacete, que está tercero a un punto del ascenso directo y que ganándolo de casa aseguraría al menos el playoff, que ya sería un éxito para un Albacete que el año pasado se salvó in extremis, estaba en una situación similar al Elche a estas alturas, se confió, ayer decía Iván Sánchez que empezaron a hablar de ascenso y en pocas palabras la terminaron de cagar, y con perdón. Bueno, pues esperemos que en el Elche no pase lo mismo. El Elche tiene una oportunidad maravillosa este domingo de, a falta de dos meses, cerrar el objetivo, conseguir la permanencia. Para ello, ganar sería importante, fundamental, pero es que además si se consigue, yo creo que la ilusión, no voy a decir que se desataría, porque seguiría siendo muy difícil alcanzar la sexta plaza, pero sí es cierto que en algunos sectores, está claro que esa ilusión que ahora es contenida, no lo llamaría desmedida, pero sí sería una ilusión más real. Aún así, seguiría siendo, creo que, muy complicado. De todas formas, veremos los resultados que arrojan. Si el Elche fuera capaz de ganar, imaginaos, ganar en un campo donde no ha ganado nadie, el subidón que eso produce, cuarta victoria consecutiva, segunda a domicilio consecutiva en campos tan difíciles como el de Las Palmas, donde solo había ganado un equipo, o si gana el Albacete, donde no lo ha hecho nadie. Pero claro, luego hay que ver el resto de resultados. Si resulta que ganas pero sigues a 9 puntos del playoff y queda una jornada menos, pues ese subidón se puede convertir un poco en bajón. Ahora, si resulta que recortas, lo máximo serían 3 puntos, si recortas y te quedas a 6 a falta de 8 jornadas, pues ya te digo yo que la ilusión, no digo que se desborde, pero que empieza a aflorar por todos los rincones del ilicitanismo. Luego están las otras cuentas, que son las más normales y lógicas. Que el Elche pierda allí, no lo digo yo, lo dicen las estadísticas. Es más fácil perder allí porque juegas contra un rival que lucha por el ascenso, que juega en casa, que está igual de fuerte que tú y allí no ha ganado nadie hace un año. Bueno, pues pierdes y está claro que lo de la sexta plaza, pues yo creo que ya diríamos adiós, ¿no? Pero bueno, no vamos a decir lo que va a pasar, porque si ahora hay un equipo capaz de ganar allí, yo creo que es un equipo en forma. Y un equipo en forma y con convicción y con confianza es el Elche. Le pondríamos de ejemplo la extraordinaria segunda vuelta del Elche de Julián Rubio para que pueda inspirar a Pacheta. El equipo ilicitano de la temporada 2001-2002, ya lo decíamos esta semana, terminó el campeonato en quinta posición, a 4 puntos del ascenso directo, cuando en esta jornada, en la 33, su desventaja respecto a la tercera plaza era de 9 puntos. Ahora está también a 9 puntos, pero de la sexta, porque entonces no había playoff. Entonces el ascenso era directo para los 3 primeros clasificados. ¿Quién le iba a decir al Elche que esa temporada se le iba a abrir una pequeña posibilidad de aspirar entonces al ascenso? O que esta temporada, ¿quién nos iba a decir hace 2 semanas, no digo más, no digo hace 2 meses ni 4, sino quién nos iba a decir hace 2 semanas que se podría ver también esa pequeña posibilidad de aspirar al playoff en el tramo final de liga? Pacheta lo ha dicho muchas veces, hasta que no se logre la salvación como mínimo virtual, no mirará más arriba. Sin embargo, dada la buena dinámica del equipo, el propio Frangiverde tiene ejemplos en su historia que invitan al moderado optimismo. Insisto, temporada 2001-2002, el conjunto dirigido por Julián Rubio sumaba, después de 33 jornadas, igual que ahora, 46 puntos, uno más que en la actualidad, y se encontraba décimo a 9 del ascenso directo. Bueno, del ascenso, no había entonces playoff. Estaba a 9 puntos, igual que ahora, el Elche está a 9 del playoff. Bueno, pues finalizada la competición, terminó quinto a 4 puntos de la tercera plaza y en la actualidad la situación deportiva es parecida. La distancia entre el ascenso directo de la campaña 1-2 y del playoff de esta temporada es idéntica, 9 puntos. Recuerdo que el Elche de Julián Rubio arrancó mal la temporada, pues no ganaron hasta la jornada número 6. El balance en los primeros 5 partidos fue de 4 empates y 1 derrota, con el primer triunfo en el Casillero ante el Sporting. Los ilicitanos enlazaron en Liga 4 encuentros sin perder, con 3 victorias y 1 empate. Y bueno, la primera vuelta, la verdad es que el equipo de Julián Rubio estaba por abajo en la clasificación. Pero es cierto que luego, la segunda vuelta, el equipo se desmelenó. Recuerdo goleadas históricas al Atlético de Madrid, entonces dirigido por el sabio de Hortaleza, Luis Aragonés, y en el que debutaba un jovencísimo Fernando Torres. Goleadas al Córdoba 4-0. En fin, fueron partidos que se te quedan en la memoria porque fue una segunda vuelta espectacular. Y recuerdo que hasta la penúltima jornada el Elche tuvo opciones matemáticas del ascenso directo. El Elche en la penúltima jornada ganó en Jaén 0-1. Lo estoy viendo como si fuera ayer, con gol de Raúl Ibars, pero ya no le alcanzó. Ya no se pudo presentar a la última jornada con opciones. Pero bueno, es una buena manera, un buen ejemplo de pensar que, ¿por qué no? En aquella temporada no se consiguió, pero el Elche hizo una segunda vuelta en la que fue recuperando esos puntos y recortando puntos. Vamos a ver de lo que es capaz el equipo ilicitano. Yo creo que es un todo o nada. Para ilusionarnos habría que ganar en Albacete, algo que no ha hecho nadie. Bueno, pero ¿por qué vamos a ser pesimistas? Vamos a ser optimistas, que el Elche nos está dando motivos para ello. ¿Que luego pierdes? Pues oye, chapó, hasta aquí hemos llegado, por lo menos vamos a conseguir la permanencia sin sufrir, que era el primer y verdaderamente único objetivo. Lo que está claro es que el partido del domingo es un partido que reúne todos los alicientes. A campo lleno, con las 2 aficiones, con 2 equipos que están en plena forma, que vienen de ganar, que tienen objetivos muy marcados. Partido bonito, Juan Cruz. Sí, yo creo que este fin de semana es un partido bonito. Es un partido bonito porque los 2 equipos estamos en un gran momento. Ellos son un gran equipo. Luego hay gente, mucha gente nuestra que va a ir para allá, para el estadio. Ellos también tienen un montón de gente en el estadio. Entonces yo creo que es un partido bonito. Partido bonito y arropados por la afición blanquiverde. Más de 1.300 van a estar. Claro, por eso te digo que es un fin de semana que va a ser un partido bonito, porque es de agradecer que casi 1.000 personas de los nuestros se desplacen hasta allí y estamos muy agradecidos por ello. Casi 1.000 no, casi 1.000 eran ayer. Hoy ya vamos por encima de las 1.000 e insisto, el domingo podemos contabilizar cerca de 1.500. Es un momento para disfrutarlo. Sí, yo creo que este momento es para disfrutarlo, tanto ellos como nosotros, porque al fin y al cabo esto es el trabajo nuestro de todos los días y que ellos estén ilusionados es motivo de este trabajo. Entonces yo creo que tanto ellos como nosotros somos los que ahora estamos disfrutando que este sea un buen momento. Disfruta el futbolista y eso se nota en el campo, se ven cosas que antes no se veían, cuando un equipo no gana, está mal, está bajo, está en descenso, no se atreve con muchas cosas, le falta confianza. Bueno, los equipos son un estado de ánimo con patas, el fútbol siempre ha sido un estado de ánimo y los equipos lo son. Y en este caso se ve, el otro día contra el Córdoba, veíamos al Elche, veíamos al Córdoba y el Elche hacía jugadas de verdadero nivel para ser segunda división. La jugada, por ejemplo, del gol es una maravilla. Y otras que no acabaron en gol, pero casi. Y se le preguntaba a Juan Cruz que por qué este buen momento, qué es lo que ha sucedido para llegar a esta situación. Hombre, yo creo que como siempre he repetido, se ha seguido una línea de trabajo muy clara. Nosotros desde el principio lo teníamos claro, sabíamos que tarde o temprano iba a dar sus frutos y en todos los entrenamientos, cada uno que está ahí dentro de los chicos se deja el alma y al final eso se nota los domingos. ¿Puede ganar el Elche en un campo donde nadie ha ganado esta temporada? Hombre, nosotros siempre salimos con la idea de ganar, no tenemos miedo a nadie. Esto se ha demostrado que esta categoría, cualquier equipo puede con cualquier equipo. Sí que es verdad que ellos ahora mismo están en un momento que allí en su casa pues no han perdido, no, entonces es un momento bonito también para ellos, pero nosotros tenemos que aprovechar el momento que estamos viviendo y vamos a ir a por todas. ¿La presión es para el Albacete? No, en este caso no, porque yo creo que nosotros, y puedo hablar por mis compañeros, no hay ninguno que ahora mismo esté relajado, porque sabemos que matemáticamente no estamos salvados. Entonces nosotros, hasta que no consigamos ese objetivo, todos estamos al 100%. Una vez que se consiga ese objetivo, pues ya veremos en qué situación estamos y valoraremos las cosas. Pero hasta que consigamos el objetivo, la tensión va a ser la misma que llevamos en estos otros partidos. Y le preguntamos a Juan Cruz si se puede pasar de un objetivo a otro en un chasquido o en un partido. Es decir, si el equipo gana, le da por ganar, que es dificilísimo, o es difícil, nadie lo ha hecho. Y ahí están los datos. Pero si el equipo gana en Albacete, como Pacheta dijo, con 48, yo soy el primero que cambio el objetivo. ¿Se puede así cambiar tan rápidamente la mentalidad de luchar por la permanencia a luchar por el playoff? Como ya te he dicho, nosotros ahora mismo nos centramos en el objetivo. Una vez que consigamos ese objetivo, valoraremos, veremos un poco cómo está la situación. Por supuesto, a nosotros también nos hace ilusión y ver a la gente ilusionada en que se pueda ir hacia arriba, pero una vez que consigamos el objetivo, porque para nosotros es importante, sabemos y está demostrado por años anteriores que en esta categoría no te puedes fiar hasta que lo tengas conseguido, y una vez que lo consigamos pues valoraremos un poco la situación y por supuesto que seguiremos los partidos que queden a tope. Están bien aleccionados, no se salen ni un milímetro del discurso de Pacheta y hacen muy bien. Primero la permanencia, primero el objetivo, pero ojo, Pacheta ya ha puesto precio a la permanencia, 48 puntos. Si el domingo ganasen en Albacete, ya nadie puede frenar esto, afortunadamente. Ojalá nadie lo pueda frenar y la ilusión se desborde. Sería muy bueno. Aunque se desbordase, es cierto que seguiría siendo muy difícil lo del playoff, porque en el mejor de los casos, en el mejor escenario posible, si tú ganas y los de arriba pierden, recortarías 3 puntos, seguiríais, o sea, estarías a 6. Se vería la barrera mucho menos lejos, pero aún así, 6 puntos a falta de 8 jornadas y con 4 equipos por delante no es fácil. Más bien es difícil. Pero primero, y ahí le doy toda la razón a Juan Cruz, primero hacer los deberes. Y los deberes es sacar el curso, luchar por la permanencia. A partir de ahí ya luchamos por nota, pero primero hay que aprobar el objetivo de la permanencia. ¿Entiende Juan Cruz que los aficionados se ilusionen? Bueno, eso por supuesto, es normal que la gente se ilusione y nosotros eso lo agradecemos también, porque eso quiere decir que el trabajo nuestro se está valorando, que al fin y al cabo esa ilusión viene de nuestro trabajo, entonces es comprensible, pero nosotros tenemos que seguir centrados en nuestro objetivo y una vez alcanzado valoraremos la situación. ¿Qué Albacete se van a encontrar? Pues el Albacete siempre. Tienen grandes jugadores, están en un gran momento. Ellos son un equipo muy compacto. La verdad que va a ser un partido duro, como casi todos los de esta categoría. Por supuesto, nosotros vamos allí con toda la ilusión y con todas las ganas de sacar el máximo. Pero para mí va a ser un partido duro. Partido duro. Por cierto, ¿hay ánimo de revancha por el partido de ida? No olvidemos cómo ganó aquí el Albacete, con un gol con la mano de Acuña, el futbolista paraguayo. Fue una situación un poco increíble, pero bueno. Al fin y al cabo es otro partido, nosotros salimos partido a partido y nos interesa ese partido, el pasado ahí está, no nos interesa ya, y vamos con la idea de sacar el máximo. Con la idea de sacar el máximo y con la convicción de que están en el mejor momento de la temporada, ¿eso lo sienten en el vestuario, que están en el momento álgido de la campaña? Sí, no, por supuesto. Nosotros ahora mismo sabemos que es nuestro mejor momento, porque sabemos cómo ha sido el año, ha sido un año complicado y ahora sabemos que estamos en un buen momento, entonces también lo queremos aprovechar. Igual que lo hemos estado aprovechando estos partidos, queremos que la buena racha siga y continúe y vamos allí con el convencimiento de poder ganar. Todos los domingos o sábados, cuando toque, salimos con ese convencimiento, porque da igual el equipo que esté delante, nosotros confiamos en nuestras posibilidades y luego intentamos sacar siempre el máximo. Un futbolista, Juan Cruz, que era un verdadero desconocido y que se le firmó como central del Rayo Majadahonda, recién ascendido a Segunda División A. Desde luego fue un acierto total de Jorge Cordero, como algunos aciertos que desde luego ha tenido. Y le preguntamos a Juan Cruz, que nosotros pues le hemos apodado el pura sangre, porque desde luego lo ves correr con esa potencia cabalgando por la banda, potencia, hasta yo diría elegancia, pero sobre todo es que parece un pura sangre, ¿no? No hay quien lo pare. Para ser un lateral, desde luego es de gran recorrido. ¿Está viviendo el mejor momento de su carrera? Por supuesto, es una situación... Esta es la respuesta. Sí, se podría decir. No sé si en el mejor momento de la carrera deportiva, pero desde luego en un gran momento sí que me encuentro muy bien. Es de agradecer el trabajo que realizan ahí dentro con nosotros, tanto los preparadores físicos como los readaptadores y el cuerpo médico, porque al fin y al cabo que nosotros estemos en gran estado de forma, gran parte del mérito es de ellos. Le da el mérito, y eso es un rasgo de humildad que creo que es destacable, a los servicios médicos, a los preparadores físicos y, en definitiva, a todos los que rodean, como los readaptadores, todo ese mundo que, de manera silenciosa, siempre está en el día a día para que el futbolista ofrezca sus mejores prestaciones. Son, como los mecánicos en el box de la Fórmula 1, los que hacen posible que luego el coche salga disparado y alcance velocidades de vértigo y sus mejores rendimientos. Pero en el caso de Juan Cruz, que vino, insisto, fichado como central, ¿tiene claro que a partir de ahora todo el mundo lo mira como un lateral zurdo de gran recorrido? Hombre, puede ser. Ahora mismo, tal y como está la situación, seguramente estén fijándose más en mí en lateral. Pero como siempre he dicho, al fin y al cabo luego son gustos. Quizás a otra persona o a otro entrenador le guste más en el central, a otros en el lateral. Yo, como siempre, me intento adaptar, intento trabajar para las dos posiciones. Y luego, pues si el trabajo trae sus frutos, pues mejor. Y Juan Cruz, igual que ayer Iván Sánchez, también tenía un mensaje de apoyo para el compañero Nacho Gil, que va a estar 5 semanas de baja y que, lógicamente, no solo es un contratiempo, sino que es un mal momento que vive un compañero. Por supuesto, es una situación que por desgracia en el fútbol se vive. Cuando un compañero se lesiona, pues te toca porque al fin y al cabo, como tú bien dices, nosotros ahí dentro estamos muy unidos, somos un gran grupo. Entonces, que un compañero pase por eso, pues es complicado, como le tocó a Neider, como le tocó a Gonzalo, es una situación, o a Borja, es una situación que te toca, pero nosotros confiamos en que se recupere lo antes posible. Él es un trabajador, sabemos que va a hacer el máximo para volver lo antes posible y que vuelva cuanto antes. Será la única baja para este partido en el que Pacheta va a apostar por un 11 definido, en teoría repetición de equipo que ganó frente al Córdoba con Edgar Badía en portería, Dani Calvo y Gonzalo Verdú como parejas centrales. Los tres que forman este triángulo clave a nivel defensivo están apercibidos, es decir, si viese alguno de ellos amarilla se perdería en el próximo partido en casa contra Osasuna, que recordemos que es el primer lunes de Mona aquí en el Martínez Valero a las 9 de la noche, Elche-Osasuna contra el líder. Lateral izquierdo Juan Cruz, lateral derecho Tequio, por delante Karim, medio campo Nino, Javi Flores, bandas para Josan e Iván Sánchez y arriba Yasin. Vamos a hacer una pequeña pausa y tomamos un tema que no es baladí, que tiene su peso, porque, y valga la redundancia, los pesos pesados del vestuario cierran filas en torno al futuro de Jorge Cordero. Y ahora los votos de la novia. Javi, te prometo y te garantizo que te amaré tal como eres, durante 4 años. Y es que nuestro amor es a todo riesgo, por lo menos el primer año. Así de seguro, así de simple. Como las ofertas irresistibles de los Simply Clever Days de Skoda. Toda la gama con 4 años de garantía y 1 año de seguro a todo riesgo incluido. Del 1 al 13 de abril, oferta válida para unidades en stock. Infórmate en skoda.es. Ven a tu concesionario Skoda, en Elche Serra Import y en Alicante Remeicar. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. Premium Sport Café, tu mejor apuesta. Pasamos un tercio de nuestra vida en la cama. ¿Por qué no invertir en un buen colchón? Aprovecha ahora la gran liquidación de Flex Factory. Flex Factory, la mayor exposición en colchones flex con hasta el 60% de descuento. Calidad a precios de liquidación. Flex Factory, en carretera Elche Crevillente junto a Moraval. Hola, Carlos. ¿Pero qué haces ahí tirado en el sofá? Estoy reventado y el trabajo me tiene agobiadísimo. ¿Y tú cómo vienes con esa energía? Si quieres saber mi secreto, vente conmigo. ¿A dónde? A Holiday Gym. 3.000 metros cuadrados de fitness. Impresionante zona de cardio y peso libre. Todas nuestras clases dirigidas por monitores. Tu gimnasio premium en la carretera de Crevillent, junto a la U. Holiday Gym. El éxito de estar en forma. Elche en punta. Con Paco Gómez. Ha llamado poderosamente la atención, al menos a mí, que creo poco en las casualidades, el hecho de que en los últimos 2 días hayan aparecido 2 hombres del peso de Iván Sánchez, y no lo digo en el sentido morfológico, y de Juan Cruz, en este sí algo más, hombres importantes en los que puso su ojo Jorge Cordero, magnífico ojo por cierto, para atraerlos. A Iván Sánchez lo trajo en segunda B, a Juan Cruz lo trajo este año para segunda división A. Lo digo porque ambos eran los siguientes en la rueda de ampliaciones. Creo que en ese sentido Jorge Cordero, aparte de otros trabajos, este lo estaba haciendo francamente bien, con la ampliación de Borja Martínez, con la ampliación de Gonzalo Verdú, intentando que no pasen más casos Soricaba, para intentar atar a futbolistas que se entiende que son buenos ahora y serán buenos en un futuro. Y los siguientes con los que se habló fue Iván Sánchez y Juan Cruz, que tienen contrato en vigor la próxima temporada, pero que se les quería atar un par de años más. Creo que con buen criterio. Pero la llegada definitiva del máximo accionista, el expresidente José Sepulcre, ha frenado estos planes. ¿Por qué? Porque de salida, ya os lo decíamos hace tiempo, Jorge Cordero no era el hombre en el que él, digámoslo así, habría depositado su confianza para el proyecto de la próxima temporada. Sino porque a Pacheta sí, ya en diciembre se le proponía, además en estos micrófonos, en el programa Todo Gol, la renovación, y a Jorge Cordero en todos estos meses no, cuando han sido los padres de estas criaturas, de la del año pasado y la de este. Lo que pasa es que, y por eso Jorge Cordero dejó en stand-by las ampliaciones de Juan Cruz y de Iván Sánchez. Ahora parece que estén haciendo un frente común, o será casualidad, pero en 2 días dos pesos pesados cierran filas en torno a el director deportivo Jorge Cordero. Le preguntamos primero a Juan Cruz si le habían propuesto la ampliación. Bueno, pues si te digo la verdad, ya hace un tiempo Jorge Cordero me estuve en contacto con él, ya me estuvo transmitiendo que quería renovarme, está en contacto con mi agente. Sí que es verdad que ahora con su situación está un poco paralizado el tema porque queremos ver un poco la situación de Jorge, porque al fin y al cabo yo estoy aquí por él, porque es el que ha apostado por mí, por lo tanto también quiero ver un poco qué pasa con esa situación y ahora mismo la situación hasta que no sepa el tema de Jorge está un poco parada. Todavía tengo contrato aquí. Entonces, sí, no es una cosa que, ya te digo, hasta que un poco la situación de Jorge se normalice, veamos qué pasa, imagino que retomarán las negociaciones, eso ya es cosa de ellos. Hasta que la situación de Jorge se normalice, y le decíamos, ¿qué situación es esa? Pues bueno, llegamos bien. Esa es la respuesta, ahora sí. Sí, como bien te digo, yo creo que tanto yo como quizás otros compañeros tenemos mucho que agradecerle a él, también al club, lógicamente, pero también a él personalmente. Entonces, sí que es verdad que estamos un poco a la espera de ver qué pasa con esa situación, que se resuelva cuanto antes y veamos un poco pues por dónde va la cosa. Sí, nosotros, yo creo que a nivel personal te puedo decir que yo creo que ha hecho un gran trabajo, porque se está viendo los resultados, se está viendo un poquito por dónde va la cosa y yo creo que él tiene bastante que ver en ello. Ayer, otro peso pesado, ni más ni menos que Iván Sánchez, que pasa por ser probablemente junto a Gonzalo Verdú el jugador más importante por rendimiento esta temporada, se expresaba en los mismos términos. Bueno, al final, como es algo que yo soy una persona que no me gusta mucho meterme en esos temas, sobre todo siempre cualquier cosa pues la lleva siempre mi agente y no me gusta meterme mucho, pero sí que es verdad que al final, no sé si seguirá Jorge o quién seguirá, porque pues bueno, al final todavía no se ha conseguido el objetivo. Creo que por lo que he leído muchas veces en prensa, se empezaría a hablar cuando se consiguiesen los objetivos de la salvación, tanto el míster como Jorge. Pero bueno, yo sí que es verdad que soy una persona que le gusta ser muy agradecida y bueno, yo la verdad que a Jorge le tengo mucho aprecio, porque creo que fue la persona que más confió en mí cuando estaba en una situación difícil, o que me volvió a ilusionar con que podía ser un jugador importante en segunda división si venía el Elche y se conseguía el objetivo. Y como ya te digo, yo le debo muchísimo al Elche, porque creo que es el club que me ha dado la oportunidad de poder demostrar que puedo ser jugador profesional, pero le debo muchísimo a Jorge, porque realmente él fue la persona que apostó mucho por mí. Entonces, pues bueno, ojalá se pueda quedar, porque creo que es una persona que ha hecho un trabajo magnífico. Se puede decir más alto, pero más claro es difícil. Podríamos resumirlo en queremos que siga Jorge Cordero. Digo, en boca de los futbolistas y no de cualquier futbolista. Nos hemos quedado sin tiempo, así que mañana más, a partir de la 1:20, como siempre, ya con la previa de ese partidazo Albacete-Elche, que recuerda, el domingo desde las 11:30 te lo contamos aquí en el 101.4, en Tele-Elche, en Radio Marca, con todo el equipo de Marcador. Mil gracias por estar ahí un día más. Feliz tarde. Adiós. Elche en punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.